Más que nada, no digo más que nada, pero me va a pasar juegos de terror y entre otras cosas, me va a pasar SRPG. Después, cuando llegue de vuelta a Matías, va a empezar a hablar cosas de Wii U, así que va a ser tipo, Seguro. Pero bueno, eso. Si estás, arrancamos. Dale. Yo la verdad no tengo nada para recomendar, así que ya fue. Tres. Recomendate esta. Bien. Hola, hola gente, ¿cómo están? Estamos acá nuevamente en Spreadshot News Podcast, en esta ocasión el capítulo número 106. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo, estoy acá el día de hoy conduciendo para ustedes, pero no estoy solo, señoras y señores, estoy con el señor Maximiliano Carrión del otro lado. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Felices jueves para ustedes, malos lunes para nosotros. Así es, hemos vuelto a grabar los lunes y la vida es así. A provisoriamente. Veces está buenísima y es sábado y estás jugando y estás con tus amigos, y a veces es lunes y todo es una reverenda pija en el orto. Así sí. Que arrancando con una puteada pertinente sí. Para el día yo de poronga, quiero que hacer, es el lunes. Sí, quiero hacer un pequeño disclaimer. Si se escucha quilombo detrás mío, ruido, despelote, perros gritando y gente haciendo cosas, es porque aparentemente mis vecinos se quedaron afuera de su departamento y están en el pasillo haciendo quilombo. Así que, disclaimer dado, si hay ruido lo perfecto. Siento en el alma, no puedo hacer nada al respecto. Bueno, con puteada pertinente al día de mierda que tenemos y putos, con vecinos todos putos, encerrados la afuera, puta que los parió a todos, una mierda el universo. Pasar a... Bien, vamos a pasar a saludar a la gente que nos comenta y que nos tira buena onda por los medios internetiles. Como por ejemplo, Seba Saga, Carlos Molina, Neko Bacchiani, que pasan y saludan y dicen cosas lindas. Sí, tiran en Asper Gamers y esas cosas lindas que le agradecemos mucho siempre. Así es, también Aleka Wok nos mandó un mail preguntando sobre cómo actualizar la PC. Maxi acá anotó que super colgamos, que es bastante cierto. De hecho, yo quería hablar con vos para ver cómo lo. Si le recomendábamos algo en particular. Al final le contestaste vos un mail muy copado. Con un poco de data. Quiero recomendarle personalmente que hable o vea las notas que hizo Mariano Acuña, que son bastante buenas, sí. Sobre cómo hacer una computadora. Por un presupuesto bastante aceptable. Razonable, sí. No sé si podrá conseguirse todo por sus pagos, porque sé que claramente no es de la provincia de Buenos Aires el señor. Uh-huh. Así que mucha suerte con eso. Del sur. Espero que... Así es. Espero que le vaya muy bien con la búsqueda de una compu, que siempre es lindo armarse un lindo fierrito, ¿no? Y sí. Ponerle unos jueguitos y entrarle a lo loco. Sí, pero sí. Pero bueno... Sí. También, Chahu nos advierte que hay unos impostores barbados en el mundo gamer. ¿Cómo era el podcast este? 8-Bit Beards se llama. 8-Bit Beards. No tenemos ni la menor idea. No sé, ¿no lo escuchaste vos? Yo no, ni... no lo escuché. Lo iba a escuchar, pero después claramente como la vida pasa, nosotros colgamos. En vez de la vida, el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Es la vida pasa, nosotros nos vamos colgando. Está bien. Y bueno, pasa. Sí, la cuestión es que eso, nos colgamos, no lo escuchamos, pero igualmente, aparentemente, cuentan las malas lenguas que esta gente tendría barba y haría un podcast de videojuegos. Queda a confirmar para próximas emisiones. En otro orden de cosas, Sergio Suárez aparece y nos dice que le había quedado colgada una pregunta sobre la nueva 3DS, que le parece que es una caca atómica. No me pienso reír porque ya esto lo leí con anterioridad y ya las gracias caquiles han sido descargadas. ¿Por qué hacen juegos solamente que solamente se pueden jugar en esta edición de la consola? Le parece que es una decisión bastante chota para toda la gente que tiene una de las primeras ediciones de la 3DS, ya que en sí es la misma consola. Por último, dice que el documental que recomendó Nico es una joya, y si esa peli hubiera salido, se rompía toda la industria del cine, haciendo que Hollywood cayera en la barbarie. Cosa que claramente perfecto. Coincido, porque vi el tráiler y dije, no puede ser que esta película no se haya hecho. Ah, y no viste la peli todavía. No, o sea, no, no viste el documental. No. La vas a flashear de lo lindo, ¿eh? Muy probablemente sí. Bueno, ok, tenemos también comentarios que dicen del señor Paz Matías. Nos explica qué es el momento particular de Maxi, que nosotros nos preguntábamos. Básicamente era una referencia a la despedida del programa, que fue toda una lección de vida, según dice. Y hace referencia a que justamente el amigo Fernovi, también conocido como Ernesto el tipo particular, suele hacer lecciones de vida como momentos particulares, ¿no? Sí. Pero bueno, le agradecemos la explicación porque nos tenía totalmente anonadados. Sí, y totalmente perdidos. Sí, correcto. Pablo Gijena también pasa y dice que se está poniendo al día y con los capítulos y va por el número 104. Nos comenta algo sobre el handholding diciendo que creo que es el buen design no hace falta. Perdón, creo el buen que design, el buen design hace que no sea necesario el handholding. Ahí vamos. Entre comillas. Eso, bien. Afirmando que él mismo es una pésima pero efectiva forma de presentar las mecánicas cuando otras técnicas más avanzadas fallan. Y concluye diciendo, la pregunta en sí ya se responde sola. Si se tienen que llevar de la mano, si te tienen que llevar de la mano para que aprendas las mecánicas del juego, entonces quien estuvo a cargo del diseño no hizo su trabajo, por lo que nunca va a haber un buen handholding, entre comillas, en más comillas de lo que estaba diciendo. Sí, vos tenés una charla bastante interesante. Yo le contesté, la verdad es que me parece que es una forma copada de encararlo lo que propone. Igualmente creo que hay juegos que están medio condenados a necesitar ese handholding por la cantidad de mecánicas que quieren encarar, sí, en su gameplay. Podría casi determinar de una que todos los RPGs japoneses básicamente necesitan un mínimo de tutorial. La realidad es que, bueno, los viejos podés leer el manual y mandarte, ¿no? Pero los, sí, nuevos es como que tanto tuvieron que innovar sobre lo viejo para mantener relevante el género y aclarar y agregar y poner más cosas, digamos, que te tiene que ir presentando las mecánicas de a poco en general. Y así es como después estás en el Ni no Kuni leyendo 77 horas para jugar 3, más o menos. Sí. Una cosa antes de que sigamos, con respecto a la pregunta que había hecho Sergio Suárez, nosotros le contestamos en el thread y creo que también un poco habíamos contestado preventivamente cuando hablamos sobre la noticia de la 3DS diciendo que no es común que Nintendo haga estas cosas de sacar una nueva versión de la, entre comillas, misma consola, haciendo que también haya juegos que sean exclusivos de esa nueva, sí, es subconsola, común, si querés. Pero sí es común. Es lo que le contesté, por eso, de hecho. Sí, es lo que dije. Sí, es común. Es común que Nintendo... O sea, no es poco común. Habías dicho no es común. Yo tipo, ¿what? Pero bueno, no importa. Sí, eso. Sí. Bien. Después, Christian MH pasa y dice que soy un heel y que aguante el Shy Guy, que es lo mejor. Para el Mario Kart 8, obviamente. Y te tira un pro tip de que otro pequeño detalle de la versión 2.0 es que apretando el botón de menos en el control trasladas el mapa a la TV. Eso no es súper copado. Es súper copado y debería haber sido un feature desde el principio, honestamente. Sí. Es una de esas cosas que le critico bastante heavy al asunto. Y si bardeo a todo el tiempo al Diablo, por ejemplo, por ser un mal juego de entrada, entonces no puedo dejar de bardear a Nintendo por no haber hecho eso al principio. Uh-huh. Porque si no sería un hipócrita. Fair y ground. Solo soy hipócrita con las cosas que me pinta ser hipócrita, con las otras no. Así que, bueno. Perfecto. Genial. Con eso concluimos un poco los saluditos y los agradecimientos y las contestaciones. Y pasamos, como siempre, al Quick Shot, que trae algunas novedades de la vida. Nuevamente estamos acá, esta vez en el Quick Shot, donde tenemos unas pequeñas novedades para anunciar. Entre ellas... nuevos videos en el canal de YouTube. Contanos, Maxi, un poco. Sí, vamos a arrancar con el Five Nights at Freddy's, que salió este lunes. La idea sería que ustedes lo vean y opinen sobre si está bueno como para que Martín lo siga o si realmente podemos hacer One Trick Pony y dejarlo ahí y que quede ahí y que muera en el canal de YouTube ahí la playlist y quede con un solo video. Porque Martín lo que me decía es que no le parece que sea muy, entre comillas, televisivo o watching friendly, o sea, cosa que se pueda mirar y sea entretenido o didáctico de ver. Entonces me dijo, bueno, hacemos la prueba. Grabo un video, lo ponemos y si la gente tiene una más o menos una respuesta positiva, lo seguiré jugando y si no, no. Así que básicamente queda íntegramente a disposición de ustedes el destino de el Five Nights at Freddy's. Y este miércoles salió un nuevo video del Slender The Arrival, que por supuesto ya Martín ya lo terminó, los videos están en progreso de ser editados, pero llegué a una parte donde no pienso seguir editando hasta que no sea absolutamente necesario, porque es una mierda esa parte, y ya me advirtió Martín que es la peor de todas las partes del Slender, así okay. Que nada, eso. Próximamente. Nos juntamos y te doy la mano mientras editas. Claro, mientras editas. Sí, súper gay. Súper, súper gay. Sí, sí, sí, a full. Y bueno, este viernes, o sea, el día de mañana, va a salir el primer video de Germán como partícipe ocasional del canal de YouTube, jugando al The Dig. Así que la primera parte de The Dig va a estar disponible el día de mañana. Sí, es el mismo Germán que había hecho en un momento un par de videos para nosotros, que uh-huh. Ha vuelto en forma de fichas y nos dijo, che, me gustaría hacer un par de playthroughs para ustedes, y le dijimos, cómo no, estás bienvenido, así que cada tanto, cuando se cope, va a ir aportando cosas para nosotros y vos las vas editando, así que todos felices. Sí. Bien. Ok, después de eso tenemos que el día sábado 20 de septiembre a las 15 horas en twitch.tv/spreadshotnews vamos a tener el Ultra Beam 08, en el cual vamos a decidir entre Castle Crashers y Battle Block Theater, como hemos anunciado anteriormente. Vamos a tener invitado, o invitados quizás. Quizás, vamos a ver. No lo sabemos. Así que va a estar muy bueno. Solo quiero decir que inviten a todo el mundo a vernos, que corran la voz, que creo que lo van a disfrutar mucho y va a estar muy bueno. Uh-huh. Y nada, yo creo que nosotros la vamos a pasar de la puta madre y es un juegazo, así que ojalá que se cope la gente y que esparza la alegría por ahí, ¿no? Cualquiera de los dos que elijamos va a ser un juegazo y la vamos a pasar del carajo, así que Y va a ser súper gracioso. Sí, díganle a sus amigos, coméntenlo. Nosotros igualmente vamos a estar posteando y avisando por los canales correspondientes, por los cuales avisamos siempre a qué hora arrancamos y demás. Pero si arengan la cosa y se copan repartiendo y evangelizando que estamos haciendo eso, sería súper increíble y absolutamente genial para todos. Y después, por último, tenemos una especie de aviso a la comunidad y a nuestros pares. Es que muchos nos avisaron con la salida del capítulo 105 que habían tenido problemas para bajarlo, inclusive los anteriores también. Fue básicamente un problema del caché del sitio, que estaba activado para todos, absolutamente todos los archivos, independientemente del tamaño, y ahora fue resuelto gracias a nuestros webmasters of the universe, y nada, la vida ahora es mejor, así que rejoice, children of the earth. Sí, cabe destacar que el mismo caché hace que la página cargue más o menos un 60% más rápido, según me tiraba los números el señor webmaster. Los datos impresionantes así del que, webmaster. Claramente. Así que nada, la verdad es que no anduviera fue un tema de que el caché en sí no era muy compatible con el streaming y la descarga de este tipo de archivos, pero fue arreglado con un famoso y llamado workaround, ¿no? Uh-huh. Y todo anda súper bien. Alrededor. Así que así es. Así que le agradecemos a la gente de Fiber Bunnies nuevamente por el soporte que nos dan, que son totalmente unos copados. Nuestros webmasters of the universe. Así es. Y la semana que viene estaría juntándome para ver detalles de la siguiente versión del sitio con alguno de ellos. Así que vamos a ver qué pasa. Sí, no prometo nada, porque cada vez que prometo algo en este programa no pasa un choto. Así que voy a no prometer nada y con suerte pasará algo. Bien. Bien. Ok. Bueno, sí. Eso fue todo en el Quick Shot de hoy, antes de que Maxi diga otra vez esa palabra. Así que nos vamos a la concha de tu madre. Nos vamos a la concha de tu madre. Estamos de vuelta en la concha de tu madre. No. Estamos de nuevo en el Now Loading, donde vamos a hablar de los juegos que estuvimos jugando esta semana. Donde Maxi tiene un solo juego y yo estoy seguro de que sé por qué. Así que... Sí. ¿Por qué no nos contás un poco, Maxi, de qué bueno, te estuvo pasando? Había una vez un chico que estaba viendo una Nintendo Direct. La Nintendo Direct se trataba de un juego que tenía una bruja con el pelo corto ahora, el pelo largo en versiones anteriores del juego, y que contaban un montón de detalles y un montón de cosas muy bonitas de ese juego. Por supuesto, el joven, después de ver esto, dijo: yo no me puedo quedar con todo esto que tengo encima, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué no poner el Wonderful 101? Que no tiene absolutamente nada que ver con el otro juego, pero que es increíble. Entonces agarré, puse el Wonderful 101 y lo empecé de vuelta. Por supuesto, con el save game que ya había logrado desgrabar todo y qué sé yo. Y te digo la verdad, lo estoy disfrutando todavía más de lo que lo disfruté la primera vez que lo jugué. Porque ya el hecho de que tenga destrabado un montón, la gran mayoría de los movimientos, tengo destrabados un montón de especiales y qué sé yo, tengo destrabados muchas de las habilidades, me faltan dos o tres, pero por limitaciones propias de la cantidad de Wonderfuls que tengo en mi equipo, no puedo acceder todavía, o sea, necesito los 100 Wonderfuls para acceder a las últimas dos habilidades, que son las más poderosas y las que más rompen el juego. Pero la verdad que la estoy pasando increíble y estoy disfrutando mucho la historia. Y hay un detalle que me pareció muy zarpado. A pesar de que sé muy poco japonés, el juego tiene la posibilidad de ponerle el audio en los dos idiomas, tanto en inglés como en japonés. Y cuando vos te enfrentas... Eso de por sí ya es copado, digamos. Eso ya de por sí es copado. Por supuesto, la primera vez lo jugué en inglés, ahora lo switché el audio en japonés, porque me gusta más que nada escuchar las inflexiones originales de cada uno de los voice actors, de cómo laburan vocalmente. Es algo que disfruto mucho, independientemente del lenguaje en general. Por ejemplo, el Witcher 2 y el 1 también, lo jugué primero en inglés y después lo puse en polaco para ver cómo laburan vocalmente los actores en polaco. Igual el Witcher tiene, la verdad, un voice acting en inglés muy copado. Sí, muy muy copado. Y la versión polaca, la verdad, es distinto, pero también está muy copado a su manera. Volviendo al Wonderful 101, algo que me copó muchísimo es que, y que en cierta forma se pierde en la traducción, hay muchos chistes idiomáticos en japonés que tienen 10 veces más gracia de lo que tendrían, o de lo que tienen, de hecho, traducidos al inglés. Por ejemplo, uno de los personajes de los malos es el Prince Borken. Todo el tiempo lo llama, o lo nombra mal a Wonder Red. Wonder Red es el capitán o el líder de los Wonderful 100. En vez de decirle Wonder Red, en inglés le dice Blunder Red. El tema está en que en japonés Wonder es Wanda. Y dice Wandareddo, en vez de Wandareddo dice Nandareddo. Nanda significa qué cosa. Entonces le dice Nandareddo es qué cosa red, en vez de Blunder Red. Tiene mucho más sentido que el chabón le diga así. Y de hecho también hay otro juego de palabras con la palabra Earth, porque Earth es Chikyu en japonés. Y él le dice Chikyu, pero con otro kanji, y entonces está diciendo que es el lugar de la muerte, no es la tierra. O sea, tiene esas boludeces idiomáticas que, te digo la verdad, cuando escuché la primera vez el Nandareddo, estallé en risa y fue tipo, no, boludo, ahora tiene 10 veces más sentido esto que acaba de pasar. Pero bueno, nerd. Así, sí, pero... muy, muy nardo. Y eso, por eso repito, y eso que sé increíblemente poco de japonés. No me quiero imaginar si tuviera, no sé, más estudios en japonés, entendería 10 millones de cosas que me estoy perdiendo. De hecho, hay mucha más puteada de lo que originalmente está escrito en los subtítulos en inglés. Hacen mucha referencia a mierda, a tetas, a culos y esas cosas, y no están traducidas en ninguna parte en inglés. Es tipo, bien, creo perfecto. Creo que es, bueno, el tema típico de censura yankee, ¿no? Pero digo, creo que en Japón además no son tan malas las malas palabras, digamos. Puede ser. Más allá de la de si censurás o no, me parece que no... por lo que vi en cosas subtituladas, digo, en animes y cosas que saldrían en un día de semana a la tarde, digamos. Sí, un horario de protección al menor. Claro, me parece que el lenguaje de tipo bardero de decir culo, teta, pija y toda la bola, es como mucho más aceptable socialmente, quiero decir. Puede pero ser. Bueno, es como decir acá, ¿qué hace, boludo? Pero... Claro, sí, una cosa así. Pero sí, bueno. O sea, bueno, eso nada más. Esa es mi historia. Por supuesto, la estoy pasando increíblemente bien. Vuelvo a recomendar el video de Super Friends Play Wonderful, Wonderful 101, porque la verdad que después de haber visto ese video, creo que también me sirvió para poder disfrutar mucho más la historia, porque no solamente dan muchos detalles en ese video sobre la historia en sí, sino que además habla mucho sobre las distintas perspectivas que va tomando el juego, además de que switchea géneros a lo idiota el juego, porque en un momento tenés un side-scroller, en otro momento tenés un shooter isométrico, en otro momento tenés un top-down shooter, en otro momento tenés un Space Harrier básicamente, y como dije la primera vez, ese juego está increíblemente bien hecho, la sensación de escala. O sea, en ese juego, si vos necesitas un juego que represente lo que se hace, cómo se hace bien la escala en un juego, el Wonderful 100, el Wonderful 101. Increíble. Perfecto. Bueno, y cabe destacar que no jugaste nada más porque Castle, ¿verdad? Claramente, sí, estoy súper así absorbido por Castle, no puedo parar de verlo. Stana Katic, te amo, casate conmigo. No sé. Quiero tener tus hijos. Claro. That's not how it works. Pero sí, no, Castle es increíble. Amo a Nathan Fillion, es mi man crush, no puedo más. Vamos a terminar esto ahora, así puedo seguir otro viendo otro capítulo. Dale, dale que podíamos. Dale, yo también. Sí, ya está, listo. Cerramos acá de nuevo. Otra vez música, así, ya fue. Chao, chiste chicos. Recurrente, miren qué ocurrente que somos, etc. No, las pelotas. Pero bueno, sí, nada, vean Castle, perfecto. Yo por mi cuenta, ¿qué estuve jugando? Estuve jugando cosas. Estuve jugando... el Phoenix Wright en 3DS, un cacho más, el Dual Destinies. ¿Avanzaste un poco más? Avancé poco más porque lo fui jugando en tiempos libres. Y esta semana tuve poco tiempo libre porque flasheé, como dirían unos amigos, flasheé salud, digamos. Y me puse a hacer ejercicio un poco y cocinarme más en vez de comer afuera y toda esa mierda. Y tuve que hacer pixel art para un proyecto aparte de nada que ver, que ya contaré al respecto, pero es con Seba Diegues. Decime. Una pregunta: ¿qué tan bien se maneja el tema de hacer este gameplay en muy cortas sesiones en el Phoenix Wright? O sea, ¿qué tan bien está llevado el hecho de que el juego está diseñado para portátil y si sea portátil? En este Phoenix Wright, yo recordemos que jugué al 1, ¿no? Además de este. En este Phoenix Wright, hasta donde yo recuerdo, es exactamente igual al 1 en el sentido de que puedes guardar en cualquier momento. Bien. De todo el juego. Y como la mayoría de juegos son diálogos, vos puedes grabar entre línea y línea de diálogo, literalmente. Muy bueno. Lo que suelo hacer yo, y me parece que es recomendable, es tratar de. Cada vez que vas a hablar con un nuevo personaje, o que acabaste de terminar de hablar con uno y estás como en la pantalla donde decidí si ir a otro lado o algo así, cortar ahí, digamos, porque claro. Si cortas en la mitad de una conversación podría ser medio molesto para recordar dónde estás y toda la bola. Sí, perdés el hilo, básicamente. Sí, la verdad es que el juego, más allá de que las historias están copadas y todo, se asegura de tener redundancias para recordarte dónde estabas, para sugerirte cosas. Si vas a un lugar donde no tenés nada que hacer, puedes hablar con el personaje que esté ahí para que te recomiende a dónde ir, viste, esas cosas. No es imposible deducir las cosas. El mayor desafío está en el momento de descubrir las pistas. Cuándo usar las evidencias y descubrir las pistas puede ser también, pero por lo menos el primer coso fue bastante fácil encontrar todo. El mayor desafío está en descubrir cuándo usar las evidencias y cómo contrarrestar las cosas que dice la gente. Sí me molesta un poco que esto me había pasado antes, de hecho, y no lo mencioné en el primer caso, que me di cuenta tipo al toque de que tenía que hacer una cosa y no me dejó hacer esa cosa hasta que no tuve como tres conversaciones distintas y de repente fue relevante la historia que hiciera esa cosa y era tipo, sí, podría haber presentado esto hace tipo media hora y me salteaba todo esto. O sea, no, está bien que saltearse la historia no está bueno, pero viste cuando decís se nota, ¿me entendés? Veo una foto de una evidencia que tiene una palabra escrita y se cortó una letra. Y es tipo, che, le falta una letra, no dice lo que el otro dice que dice. Tipo, claramente alguien le borró una letra y lo veo, está ahí. Tipo, ¿podemos hablar sobre eso? No, no podemos hablar sobre eso. Tenemos que hablar sobre dónde estaba el chabón en la hora de la muerte. La concha de tu madre, tipo, la puta que te parió. Me estás mintiendo, lo sé, y no te puedo decir nada hasta que la historia no me lleve a ese momento. Claro. Y me costó un huevo, al momento que fue relevante, me costó un huevo llegar porque hubo un par de veces que me preguntó y me pidió evidencias que evidenciaban justamente que las cosas que habían dicho estos personajes no eran verdaderas de una forma medio tangencial, no era muy explícito. La famosa evidencia circunstancial. O sea, era buena evidencia contra eso, pero... Okay. No era una relación directa, ¿sí? Es parte del juego, es como tenés que pensar lateralmente un poco de... Okay. Ah, porque esta evidencia tipo significa que el chabón a esa hora no estuvo ahí porque, ¿verdad? Pero a veces se vuelve jodido porque te dice, bueno, tengo que ver qué evidencia presentar para esto. Y tenés una lista de evidencia y tenés 3 intentos, no, 4, ponele, 5 intentos. Y ahí es donde yo quise presentar lo de, le falta esta letra y no podía. ¿Entendés? Y era tipo, ¿cómo no es esa? Esa claramente indica que no es, tipo, dale. Claro. Y no sé, no era, porque la historia no llegó ahí. Entonces tuve que encontrar otra que de casualidad, tipo, implicaba una cosa que fue como, ah, claro, la puta que me parió, y listo. Y después tuve una cosa similar con, tipo, en un momento estaban hablando sobre, bueno, pero entonces el cadáver tuvo que estar escondido por un tiempo y no sabemos dónde. Y es tipo, en la caja gigante, tipo. Pero bueno, pará, hay que hacer que sea relevante la discusión sobre el cuerpo porque estaban hablando de otra cosa. Y es tipo, ¿podemos hablar de la caja gigante? ¿Podemos abrir la caja gigante? ¿Podemos ver si hay sangre en la estúpida caja gigante? No, tenés que primero guiar la conversación hacia eso, porque estaban interrogándolo de otra cosa al chabón, y vos necesitás, tipo, tu única evidencia posible es llevar la conversación a eso. La caja gigante. Una vez que llevas la conversación a eso, te preguntan, ah, sí, entonces, ¿dónde lo escondí? Y es tipo, en la caja gigante. Y es como, bueno, me agarraste. Perfecto. Pero bueno, nada, es medio desesperante eso, pero el juego está buenísimo. Hay que dejarse llevar un poco y suspender el disbelief, como dicen. Después estuve jugando más Castlevania Symphony of the Night, porque claramente me pinta más que el Ni no Kuni, si no se notó hasta ahora. Uh-huh. El otro día estaba con un amigo acá, le digo, vamos a jugar un rato a Castlevania, me pongo a jugarlo y en aproximadamente 30-40 minutos descubrí una infinidad de cosas y me sentí súper zarpado en capo, porque ese juego es hermoso y te hace sentir así de bien. Estaba, como dije la otra vez, con en la Clock Tower, toda la o cerca en la de la Clock Tower. Pero solo tenía el doble salto. Y en la Clock Tower avanzar con doble salto es medio una patada en los huevos. Uh-huh. Y me puse a explorar un cacho más y encontré la forma de murciélago. Y con la forma de murciélago se van todos a cagar. Chao, chicos. Nos vemos en Disney. Y con la forma de murciélago exploré bastante más. Y encontré de golpe la escalera toda rota, así súper ominosa y zarpada con la música metalera. Y decís, se viene la boss battle y se va todo al choto. Quiero música metalera de fondo, gracias. Sí. Dije, bueno, claramente me falta explorar cosas y claramente me voy a morir. Así que voy a ir a la pelea y después voy a explorar cosas. Y me fui a pelear ahí y claramente me encontré con Richter Belmont medio, no sé si poseído, engañado o qué, porque no me lo dijo la historia todavía y no estoy seguro. La cuestión es que me hizo recontra repija y le pegó unos cuantos golpes, quiero decir que tengo un arma No se lo llevó gratis, Richter. No. Tengo un arma que no me acuerdo dónde saqué, pero estoy asegurándome de no largarla nunca, que es ese rayito que tiras una liñita así, de golpe el tipo tira un rayo así, lightning zarpado, que es tipo... Que si ves el iconito no tenés idea de qué carajo es. Sí, hasta el momento en que tengas la espada de los familiars. Una vez que tengas la espada de los familiars vas a decir, todas las armas del juego no sirven para una mierda porque la espada de los familiars es la fucking posta de todo el universo y la vida y la muerte. ¿Vos decís arma secundaria o arma primaria? Primaria. Ah, bueno, yo hablo de la secundaria. Tipo, ah, bien. Tengo ese que tira como un píxel que va para adelante y cuando pega hace como un rayo. Esa que no sabes qué garcha es una conjunción de píxeles en la burbujita. No se entiende una chorga directamente. No, jamás. Chorga es una buena palabra, chicos. Bien, con esa arma le di unos cuantos chirlos al chabón y me la redió igual así dobladita y me ganó. Entonces volví desde el save game que estaba ahí nomás y me mandé por la escalera rota con el murciélaguito, volé así, exploré toda esa área y me encontré con un boss en una capilla que fue un toque jodido, pero lo gané. Y después de eso dije, ahora tengo la super niebla que puedo hacer niebla infinito, digamos. Y tengo el murciélago, dije, me voy a mandar a ver qué onda ese túnel que está lleno de pinches. Sin grabar, lo cual es estúpido. Entonces fui y había una puerta azul que no se abría. O sea, no era una puerta azul normal, era una puerta azul claramente especial, sellada, loca, de piedra. Y directamente no pude hacer un choto, se me acabó la magia, mi chabón se retransformó y se clavó todos los pinches del mundo y se murió. Y nada, tengo que volver a ganarle al boss ese porque paja. Uy, qué dolor. Sí, nada, no es tan terrible, el save game estaba cerca, pero viste cuando decís... Paja. Tío, sí. Podrías por lo menos tener un continuo en vez de llevarme al puto title screen, pero bueno. La cuestión es que quiero remarcar que mi amigo no había jugado nunca al Castlevania, lo estaba viendo ahí conmigo, y en el poco tiempo que jugamos vio un par de puertas y cosas que hice y qué sé yo, y de golpe cuando llegué a la capilla que había una puerta dorada, ¿sí? Los dos hicimos como, onda, se viene algo heavy, ¿me entendés? Sí. Y es tipo, el lenguaje visual de ese juego y las cosas que te imprime a vos a nivel sensaciones es como... Súper increíble. Zarpado. Es como. Ya de por sí, cuando llegué a la escalera rota y empezó la música de. Que yo decía, esta música la conozco. Y es claramente porque al principio del juego arrancás con esa cuando estás con Richter. Y decís, loco, este juego se va al rechoto. Es increíble, la estoy pasando súper bien. Y nada, lo seguiré esta semana y con suerte por lo menos llegaré al castillo invertido. Y veremos qué onda. Por último quería mencionar otro juego que está en desarrollo todavía, que lo probé en un evento el otro día, que se llama Heli Brawl. Heli como helicóptero, Brawl como brawler. Super Smash Brawl. Ponele. Es un juego que está haciendo un señor llamado Martín, que... Perdón. No es nuestro Martín. Eructo. No, es un señor llamado Martín que tiene... Que tiene una barba prominente, quiero decir. Quiero bien, que sepas que me tiene. Me gusta, ya me cae bien. Dos trenzas que acaparan la mayor parte de su torso, de su barba. Me así. Sigue cayendo bien, me cae mejor todavía, de hecho. Bien. El señor llamado Martín, cuyo nick es 2BAM, 2BAM, así, todo junto. B larga A M. El señor hizo ese juego que es básicamente una especie de juego estilo. Samurai Gun o Towerfall o juegos así de tipo cuatro jugadores que se matan, yuppie. Sí. Y es cuatro helicópteros con cuatro chabones que son iguales con distintas paletas de colores que parecen el gordo de Big Lebowski. Tipo el que te lleva a un World of Pain. Tipo así. Y los cuatro tienen pistolita con balas limitadas. Entonces vos disparás al otro, si le pegás en la cabina le podés matar. Si no, tipo, le haces daño al helicóptero y se te acaban las balas y la tirás la pistola. Y una vez que tiraste la pistola, podés ir con la hélice y pegarle al chabón con la hélice del helicóptero. Bajo el propio riesgo de que tu helicóptero muera, ¿no? Claro. Y si le arrancás la cabeza al otro, por ejemplo, empieza a desangrarse pero sigue vivo. Entonces, mientras sigue vivo puede matar y además van cayendo como en paracaídas distintos upgrades y boludeces o más balas o escudos, boludeces. Y hay una que es una cabeza vudú que la puedes agarrar y ponértela encima y recuperas tu cabeza. Tipo, te vuelve a crecer la cabeza. Entonces, también tenés una que es un casco que te da como protección contra golpes en la capocha, justamente. Claro. Y podés saltar de tu helicóptero si se está a punto de explotar o algo así y estar flotando en el aire, disparando con la pistolita o esquivando como un hijo de puta para que los demás se maten entre sí. Por supuesto. Y podés agarrar ítems en el aire con el chaboncito y usarlos también. Podés tener una espada y estar tipo, plea, así, pegándole las cosas. Y es increíble porque... Digamos, primera partida estaba viendo cómo jugar, estaba con Santi Vilar, nuestro amigo conocido de la vida. Supongo que intentando entender cómo se juega. Yo, no, estaban, los controles eran bastante simples, es okay. Tipo disparar, moverse, apuntar, y básicamente, primer partida yo estaba viendo, tipo, ah, listo, soy ese, y me empiezo a mover así de una, y empiezo a disparar, bla, bla, bla, y en un momento veo que Santi, tipo, se había salido de su helicóptero, y fui con la cola del helicóptero mío, y le arranqué la cabeza con la hélice, y dije, esto es lo mejor que existe en el mundo, y es como, nada, este juego, la verdad... Está buenísimo el look que tiene, super psicodelia, porque es todos colores, sí. Saturadísimos y re locos. En alto contraste, o sea, me imagino. No tenés idea, es como los 80 llevados a tipo la concha de la lora y la vuelta. Sí. Y está hecho con un pixel art medio cabezoide a pleno, a propósito. Sí, de hecho la como... sensación, la vibra que me dio cuando vos me pasaste el blog, que de hecho te lo dije a vos, el sprite del helicóptero se parece muchísimo, a, de hecho es casi igual, al sprite del Choplifter de Commodore, no, de ColecoVision, que era uno de mis primeros juegos de la vida ever, con la única diferencia que por supuesto este tiene el cuerpo en un verde fluorescente así súper chillón y que te destroza la vista, y claro. Este, las aspas son violeta así súper neón fluor, increíble. A diferencia del Choplifter, que era todo blanco. Pero sí, eso fue, digamos, lo que más me llamó la atención de los modelos de los sprites. Es que está hecho así, muy similar old school, pero old school fuera de joda. Sí, sí. Pero bueno, nada, este juego está, como dije, en desarrollo todavía. Vamos a dejar la página linkeada acá, que uh-huh. Es básicamente helibrol.com. Pregunta. Sí. ¿Solo va a salir para PC esto o qué onda? No le puse plataforma porque no sé si está confirmado, pero sé que va a salir para PC. El juego está... Es probable que pueda salir para Linux y Mac, pero no lo sé, la verdad. No, okay. No tengo esos datos. Sí le dije hoy mismo a Martín que me gustaría que en un futuro venga a contarnos sobre su proyecto al podcast. Totalmente. Y que si en un futuro más lejano le pinta y tiene una build estable, podemos hacer un stream de eso también. Uh-huh. Total, es un juego de A4, puede venir y podemos jugar todos, yupi. Así que... Nada, vamos a mantenernos en contacto con él y ver si se copa. El juego lo... recomiendo muchísimo. Si alguna vez hay un evento, probablemente lo podamos compartir en el sitio para que la gente pase a probarlo a full. Cada tanto lo muestran en algún lugar que otro, y nada, voy a poner acá el sitio del juego y el de Facebook también por si quieren contactarlo o chusmearlo ahí y ver qué anda. Así que listo, eso, bien. Bueno, con todo esto que jugamos y toda la bola, vamos a pasar al Rapid Fire, donde tenemos algunas noticias de la semana. Bueno, estamos ahora entrando a lo que es el Rapid Fire, donde les contamos un poco de todo lo que estuvo pasando esta última semana. Para arrancar, vamos a contarles un poco de unas ofertas que hay en curso para que si quieren jueguitos en esta época tan cercana a la primavera, donde el colgorio de los niños y niñas está en salir afuera y romper las pelotas y nosotros nos quedamos adentro jugando jueguitos, entonces pueden pasarse por los siguientes sitios que Maxi va a decir a continuación. Sí, pueden en principio sacar un pollo que tengan en la garganta y después decir... ¿Es buena esa? Sí, y después decir que GOG cumple 100 cumple 6 años. 100. Perfecto. Sí, GOG cumple 100 años y festeja como si fueran 6, porque va a tener durante, creemos nosotros, 6 días, ofertas cada uno de esos días con juegos destacados de su catálogo total de juegos. Y por supuesto que van a estar a un precio así casi irrisorio, porque son $2, $2.50, o sea, Pásense, véanlos de acá a los próximos 6 días. Seguramente haya muchas ofertas que seguramente puedan aprovechar muchos de ustedes y puedan ser más felices comprando jueguitos y planeando su jubilación, como decimos siempre desde este programa. Sí, también tenemos ofertas en Humble Store, donde además de hacer ofertas por el fin de septiembre, el fin del verano yankee, digamos, tienen unos regalos, básicamente. Hace un momento al menos estaba el Warlock para agarrar de forma gratuita. No sé cada cuánto rotan esos juegos, pero es como que tienen un juego ahí que dicen este es gratis y lo agarras ahora, y el resto está en oferta. Así que está bueno para que la gente vaya cada tanto y chequee, y jueguitos también. Uh-huh. Por último, Maxi. Sí, por último tenemos que durante todo el mes de septiembre Nintendo va a estar ofreciendo descuentos para todos los juegos que estén basados en el roster de, en los personajes del roster del Super Smash Bros. Que va a salir próximamente para Wii U y para Nintendo 3DS. La primera semana están personajes como Mario, Luigi, Yoshi y otro tanto que de gente que no me acuerdo. Cada semana van a ir rotando los personajes, y por supuesto los juegos que contienen a esos personajes van a estar puestos de oferta. Creo que van desde un 20 hasta un 50%, creo que era en algunos casos. Creo que 33 porque Nintendo, pero claro, así es la vida. Bien, bueno, entren de última al eShop de Nintendo, desde ahí van a poder ver todas las ofertas. Y disfruten y aprovechen, porque Nintendo no suele hacer estas cosas. Y la verdad no que... No a esta escala, al menos. Claro, no a esta escala. Y son pueden juegazos, la verdad. ¿Cómo? Y son juegazos, o sea, ¿no? Sí, obviamente que son juegazos. Por ejemplo, de Mario pusieron el Super Mario 3 para Wii U y para Nintendo 3DS. Después pusieron el New Super Mario Bros. U, el Super Mario 3D Land, el Mario Bros. 2, el Super para Wii U y para 3DS. O sea, hay un montón de juegos que pueden aprovechar para oferta, sobre todo si no los tienen todavía. Así que entren y péguenle una mirada. Sí, señor. Bueno, pasando a la siguiente noticia, tenemos que Nintendo también, para seguir con la movida, confirmó que la nueva 3DS va a ser region locked, igual que la versión anterior, básicamente diciendo que no aprendió un choto y que nos metamos todos un dedo en el orto. Uh-huh. Sí, sin más, sin más ni más. Lo que había surgido como una especie de rumor era que quizás Nintendo estaba viendo la posibilidad de rever las políticas de region lock y demás, bla bla bla. Básicamente Nintendo salió con este anuncio y dijo, no, ¿sabes qué? No, así que todo lo que dijeron que era rumor y esas boludeces, métanse en el ojete, porque es mentira. Dicho esto, pasamos a la siguiente noticia, que sí, también viene de Japón, porque Resident Evil Revelations 2 fue confirmada en la conferencia pre-Tokyo Game Show de Sony. Va a salir a principios de 2015 en Xbox, tanto 360 como Xbox One, PlayStation 3 y 4 y PC. Datos agregados que se saben hasta el momento: el personaje principal del Resident Evil Revelation 2 va a ser Claire Redfield y va a estar acompañada de la hija de Barry Burton, que no me acuerdo el nombre, así que lo siento en el alma para todos. Por supuesto que va a traer un modo cooperativo, lo cual ya hace un poco de ruido en algunas cabezas y prende un par de alarmas. Pero ¿me recordás quién era Barry Burton? Barry Burton es el hombre que en el Resident Evil 1, si jugás con Jill, te salva básicamente de todos los peligros que vos tenés y te mete en un par de peligros. El claro ejemplo es el de Jill Sandwich 1. Claro. Después tenés Barry también es el hombre que le da el lockpick a Jill, que le dice, here, take this lockpick. It would be better if you, Jill, the master of unlocking, take it with you. Ese es Barry Burton. Es el cheesy line guy. Básicamente, what is this? The dining room. Y tantos otros éxitos. Perfecto. Tal vez me recuerden de frases como... Así. Exactamente, sí. Ese es Barry Burton. Genial. La hija va a ser la coprotagonista del Resident Evil Revelation 2. Y va a ser tipo... You almost became this? A Jill smoothie. Con una licuadora claro. Gigante. Y va a decir, what is así. This? The dining room. Básicamente. Ok. Sí. Bien, perfecto. Capcom también está trabajando junto con Timps, que no tengo nada más puta idea de quiénes son, para su próximo juego de pelea, que según Maxi es obviamente el Street Fighter V. Porque qué otra cosa va a ser. ¿Quiénes son los de Dimps? Los de Dimps, no sé. La gente de Dimps laburó junto con, por ejemplo, CyberConnect 2, que también son unos desarrolladores muy cercanos a Capcom, para desarrollar, por ejemplo, todos los juegos de pelea de Dragon Ball. Y también desarrollaron tecnologías y demás que se utilizan en algunos juegos, bastantes juegos, sobre todo japoneses. Ok, bueno saberlo. No sé qué otro juego podría ser aparte del Street Fighter, pero sabes que creo que sería un buen momento para hacer un Marvel vs. Capcom copado de onda, ¿no? Puede ser. O volver a hacer beat'em ups y hacer un puto Capitán Comando a la concha de su madre. Pero bueno, bien. Lamentablemente no, porque ya has confirmado que es un juego de pelea, así que... Bueno, que hagan un Captain Commando Fighter y los perdono más o menos, ponele. Bueno. Sí. Bien. Siguiente noticia dice que Microsoft confirma la fecha de llegada de la Xbox One en 28 nuevos territorios para septiembre. Recordemos que Argentina inicialmente estaba incluida en esos 29 originalmente nuevos mercados, pero por ahora estamos a la espera de nuevas novedades, mejor dicho, sobre la confirmación de una fecha por parte de Microsoft. ¿A qué se debe? Sí. No tenemos la más mínima idea, pero no sería nada raro que tenga que ver con el estado actual de nuestra economía, por ejemplo. Sí, digamos que ante Estados Unidos, a pesar de que acá estamos todos como no es default, bla bla bla, ante Estados Unidos estamos en default y, uh-huh, y eso juega en las movidas económicas internacionales, ¿no? Sí. Y aparte la importación nunca fue una joda muy divertida para los extranjeros acá, pero bueno. No si lo quieren hacer de forma legítima y toda la bola. Por supuesto. Bien. Pasando a lo que sigue, Unreal Engine 4 va a estar disponible para la gente de... Perdón, para la gente que busca usarlo de forma educacional, de forma gratuita. O sea que básicamente va a haber licencias educativas para que uno pueda aprender a hacer los jueguitos y no publicarlos por plata, obviamente, pero sí hacer sus propias cosas y proyectos, lo cual me parece copadísimo de por sí, y considerando el precio de barato de acceso que tiene hoy en día el Unreal Engine, es lindo, porque una persona que está aprendiendo podría hacer un juego entero y de golpe pagar la licencia y sacarlo, por ejemplo. Sí, tranquilamente. Así que nada, me parece una movida muy, muy interesante. A mí me parece que es una movida muy inteligente, porque además, sumado a eso, el hecho de que vos tengas estudiantes aprendiendo no solamente sobre la tecnología que vos usás en el motor, sino que también aprendan a utilizar tu herramienta, va a hacer que a futuro, cuando esa gente quiera hacer un juego y demás, diga: pero yo ya sé todo esto sobre la Unreal Engine, ¿por qué voy a ir con otro motor como, por ejemplo, Unity o el CryEngine o cualquier otro motor que esté disponible en el mercado en ese momento, cuando yo ya tengo un montón de bagaje de conocimientos de X cantidad de años que hice la carrera en Unreal? Es el paso más lógico. Así que el chabón agarra, pum, pone los $20. O sea, es medio como que se están, no te digo garantizando, pero poniendo un par de fichas en favor de futuros suscriptores. Es como quien dice el viejo truco, ¿no? El viejo truco, exactamente, sí. La siguiente noticia es una buena noticia. Me parece que es algo que, sobre todo viniendo de Activision, me llamó poderosísimamente la atención. Y reza de la siguiente forma: todas aquellas personas que compren la versión digital de Destiny en PlayStation 3 o Xbox 360 podrán descargarse la versión para PlayStation 4 o Xbox One totalmente gratis hasta, y acá es donde viene el pero, la primer quincena, no estoy exactamente seguro de la fecha, no sé si es el 10 o el 20 de enero de 2015. Bueno, es bueno saber la fecha límite, me parece que es una movida interesante. Yo estoy en duda todavía de si comprar o no comprar el Destiny, qué sé yo. Ya le dije a Guillo que voy a esperar a su review. Y la verdad es que si lo comprara, podría tranquilamente comprar una Play 3 y redimir el otro para tener los dos, porque sí. Aunque no sé si me daría una ventaja en lo más mínimo, pero nada, esas cosas que decís, lo puedo tener dos veces gratis, bueno. Que lo tengo dos veces, ya fue. Claro, pero no, es una movida copada, hay gente que está ahorrando para la siguiente consola y que este juego lo quería, y poder decir, che, puedo jugarlo antes y y después lo paso, está bueno. Sí. Recordemos que esto en un principio, o sea, esto tiene un poco de similitudes con lo que se había planteado en un principio cuando había empezado la migración original de la generación anterior a la actual. Con los famosos upgrades de $10 de pasar de un juego al otro, o sea, mejor dicho, de una consola a la otra con el mismo juego. Bungie lo está haciendo, Bungie y Activision junto, en este caso, lo están haciendo totalmente gratis, sin ningún tipo de transacción extra, lo cual me parece que es la mejor forma de hacerlo. Me da la sensación. Sí, quiero decir que creo que hay un cierto valor en el trabajo de portear el juego y que, por ejemplo, como hizo Nintendo en su momento, aunque Nintendo tiene sus problemas de que tenés que conectar las consolas y toda la mierda, digo, como hizo Nintendo en un momento de tipo, bueno, si ya tenés el juego te cobramos $2 o $1, me parece aceptable. Sí. Porque sale cierta relativa cantidad de plata a soportar en los nuevos sistemas juegos que ya existen. Pero dado que los tipos lo desarrollaron para los dos sistemas, las dos generaciones, sí, ¿no? Y están como desde un principio pensadas para las dos, pero también está pensado para durar los siguientes 10 años, me parece que es una decisión muy inteligente de su parte decir, cópense y pásense a la next gen, porque acá es donde viene el futuro de Destiny, y obvio, se lo estamos dando gratis, ¿no? O sea, te lo compras ahora para tu consola, en Navidad cuando tu papi te regale la nueva consola, lo tenés de nuevo. Genial. Uh-huh. Está bueno. Sí, eso no me preocupa. O sea, me parece inteligente por todos lados. La sí, verdad. Sí, a full. Bien, bueno. Llega el momento donde todos nos ponemos de pie y miramos al cielo en busca de esa luz fulgurante que brilla en los horizontes más lejanos. Aquel concepto abstracto que si fuera una persona estaría compuesto, como dije la vez anterior, de todas las luces del arco iris y el campo visual de luz visible y no visible también. La sección preferida de grandes y chicos, el héroe de los niños y de los grandes y de los ancianos, ¿por qué no? Porque ellos también pueden disfrutar y unirse alrededor del fogón virtual que es Spreadshot News Podcast. ¡Especulandia! Donde a nadie le importa catalogar lo que se dice, porque total está catalogado como rumor. No dije lo que tenía que decir, dije cualquier cosa, no importa. En esta ocasión, perfecto, ¿qué es lo que tenemos para ofrecer, Nico? Bueno, para empezar tenemos que todos los rumores y fuentes semi-oficialistas, oficiales, no oficialistas, pero no importa, oficialoides, dicen que el GTA V para PC y la nueva generación, entre comillas, current, hoy en día, saldría en noviembre. Esto viene un poco a que Rockstar se niega a los rumores de que fue pospuesto para 2015 y, en teoría, la gente de BG247, o BG247, más bien, que es una página de jueguitos. Según esa gente, una fuente muy confiable les dijo, se viene en noviembre, chicos. Así que vamos a ver qué pasa. Es cierto que lo que dicen de que Rockstar niega totalmente retrasos, así que debería por lo menos estar en lo que va a ser nuestra primavera. Y nuestra primavera termina en diciembre. Así que como muchísimo, primera mitad de diciembre debería ser fecha de salida del GTA V. Así es. Consolas y PC. El único agregado que voy a hacer a todo esto es que en un principio, como bien dijo Nico, se había charlado y se había salido a decir que, a través de rumores y demás, que el juego, primero que lo habían cancelado para PC y que solamente iba a salir en Play 4 y Xbox One y que iba a salir a principios del 2015. Después salió una noticia de parte de una de las locutoras que utilizaron en las radios del GTA V, diciendo que iban a actualizar las emisoras de radio con noticias más actuales, contenido extra y demás cosas. En esa misma noticia que retuiteó Rockstar a través de Twitter, puso hashtag PC, Xbox One y Play 4, o sea que ahí ya desmintieron el hecho de que la versión de PC estaba cancelada. Y después un retailer, creo que fue británico, salió así, entre comillas, por error, a postear la fecha de salida, que teóricamente es el 11 de noviembre de 2014. Por supuesto que al toque la retiraron la fecha de salida, pero la internet es más rápida que la vista, sacaron un print screen y empezó a circular por ahí. La internet es más rápida que la vista es un alto subtítulo para el capítulo del día de hoy, quiero que sí lo sepas. Sí, y sí, sí. Creo que va a ser una frase célebre de acá a la eternidad. Pero bueno. Dame un segundo que estoy escribiendo la frase para el subtítulo. Perfecto, yo voy a pasar a la siguiente noticia entonces, en la que se dice por ahí en las calles de lo de la vida que Warner Brothers estaría preparando un servicio llamado Warner Brothers Play que competiría con Steam, porque la gente es estúpida y no entiende que no tiene que hacer eso y son todos una manga de putos. Maxi, no sé si tenés algún detalle o insulto que quieras agregar a esto. Tengo un detalle único por el momento, porque desde que salió esta noticia son bastante escasos los detalles. Aparentemente Warner Brothers Play funcionaría en principio de forma similar a Uplay. ¿Esto qué quiere decir? Que no sería a Steam, digamos. Claro, no sería obligatorio, o sea, no retirarían a su plataforma los juegos que están actualmente en Steam y que a futuro publicarían en Steam, pero sí te pondría el chotazo de cuando vos ejecutas el juego, abrirte su plataforma para justamente validar el hecho de que vos tenés el juego y la lala y la fruta. Un Uplay común y corriente. No es el caso ideal, por supuesto. No es Origin, por supuesto. O sea, es tan choto como Uplay, pero no es como Origin. En el caso de que esto termine confirmándose que es así, no lo sabemos todavía. Cuando tengamos más novedades al respecto, por supuesto, vamos a avisar y vamos a putear en consecuencia o no. Perfecto. Bueno, esas creo que son... Sí, son todas, las noticias. Así que vamos a pasar al calendario, donde tenemos unos releases y eventos. Para empezar, el día martes 16 tenemos el Cooking Mama 5 Bon Appetit, así con signo de admiración al final, para 3DS. El Fairy Fencer F para PlayStation 3, que no tengo la más puta idea qué es. Un JRPG. Perfecto. Tenía todo el nombre, ¿no? Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution para Windows, PC 3 y Xbox 360. Y el Theatrix. Es que el nombre más imposible de decir del mundo. Theatrix. Sí, ese. Final Fantasy Curtain Call. Que es como el nombre más hijo de remil puta de la tierra, porque no existe forma de juntar rhythm con theater. Y se van a la reconcha de sus madres, Square Enix, para 3DS. Estos juegos incluyen juego, puteadas porque es lunes y porque me ponen nombres de mierda, así que se van a cagar. Sí. Perfecto. Miércoles 17 de septiembre está la conferencia del Tokyo Game Show de Sony. No les voy a dar horario porque todavía no está definido el horario, así que si eventualmente la semana que viene o en algún momento de la vida Sony se define en decir sí, vamos a hacer la conferencia en este horario, lo pondremos y actualizaremos este post y por supuesto actualizaremos el calendario de forma correspondiente. Siguiendo con los releases y anuncios y cosas, el jueves 18 de septiembre va a salir el Roundabout, que es un juego que en su momento había leído de qué trataba y ahora me olvidé, pero va a salir para Windows, Mac y Linux. Y después, por último, el viernes 19 llega el Wasteland 2, finalmente, para Windows, Mac y Linux. Y también, como dato final, vale la pena aclarar que el del 18 de septiembre al 21 es el Tokyo Game Show 2014. Por consiguiente, eso significa que el próximo capítulo va a ser Tokyo Game Show Special. ¿A quién le sorprende? A nadie. Así que bueno, eso. Perfecto. Bueno, con todos esos anuncios y cosas y noticias, terminamos la sección y pasamos a nuestra discusión del día de la fecha, que viene de la mano de uno de nuestros oyentes. Así que pasamos a la main quest de esta forma. Y en esta main quest, como decía, tenemos un tema propuesto por uno de nuestros oyentes. El tema que yo recuerde fue propuesto muy de forma abierta, así que muy general, definido un poco más. Sí, señor. El tema era storytelling, porque les gusta tirarnos ladrillos en la pija. eso va con un saludo muy grande a Ale la Regina, quiero que lo sepan. Pero no, storytelling es un tema súper titánico para abarcar, así que hace como 8000 años cuando leímos esto discutimos un poco cómo encararlo y teníamos unas notas y vos agregaste algunas cosas, Maxi, que te agradezco por eso. Así que vamos a tratar el tema como se nos cantó a nosotros, dado que no nos dieron otra dirección o sentido, más bien. Uh-huh. Así que si te parece vamos a empezar por definir un poco cómo nosotros percibimos que se trata en general el storytelling en la industria, ¿no? Acá notamos justamente el storytelling está en general a servicio del gameplay, o a veces pasa que el gameplay está a servicio del storytelling. Esas son las dos formas de encararlo en un videojuego en general. Es sí. Muy raro que pueda lograrse un balance en el que no se considere que uno está en servicio del otro, honestamente. Y después podemos debatir sobre si hay algún ejemplo no, de eso. No, lo que sucede es que es muy difícil mantener el equilibrio para que los dos tengan igual relevancia y no se superponga uno por encima del otro. Siempre en algún momento alguno de los dos va a tener que ceder para dar lugar al otro. En esos momentos son en los que se considera que un juego tiene el gameplay al servicio de la historia o al servicio de la narrativa, o justamente el otro caso, ¿no? Yo lo que anoté acá, como para un breve resumen y después si querés largamos ya la discusión de entrada, puse Dale. De qué forma o formas se utiliza el storytelling hoy en día para lograr enganchar al jugador y cómo se complementa con el gameplay. ¿Quién está al servicio de quién? ¿Distintas escuelas de pensamiento a la hora de imponer relevancia de... ¿Existen distintas escuelas de pensamiento a la hora de imponer relevancia de uno por sobre el otro? ¿Depende exclusivamente de cada género del género de cada juego? Bien, son preguntas que me hice, ¿no? Perfecto, con estas preguntas vamos a tratar de disparar la conversación un poco. Yo creo que el estándar hoy en día está en lo que es el mainstream, digamos, en los juegos de gran producción. Sí. Está muy enfocado hoy en día a lo que es cinemáticas. Se lo atribuyo particularmente a la fidelidad de gráficos que se logró en la última generación. Mm. Y esta necesidad que hay como de demostrar el poderío de la consola, ¿no? En esta nueva época de guerra de consolas. Inclusive, justamente ahora que tenemos una nueva generación, inclusive. Perdón por repetir la palabra. La cuestión es que por esta necesidad de hacer el showcase de mirá qué grande la tengo. Básicamente se suele utilizar muchas escenas scripteadas, manejos de cámara interesantes y cosas muy dignas de... no sé si dignas, pero propias de un lenguaje, como decía, cinematográfico y que podríamos ver en cualquier película, sobre todo de acción en general, ¿no? Y en algunos casos quizás de drama cuando se quiere enfocar en lo que es el detalle de los personajes y esas cosas. Creo sí, que el impacto emocional. Sí, señor. Creo que hay como una separación bastante marcada en general de lo que es la llamada cutscene o cinemática y lo que es el gameplay hoy por hoy. Se está logrando gracias a el hecho de que las cinemáticas in-game hoy en día son mucho mejores y el hecho de que el diseño de los juegos va mucho más al streaming de contenido constante, que ahora de última hablamos un poquito de eso a nivel técnico. Gracias a eso se está logrando mucho más la interpolación, ¿no? El pasar de uno al otro de una forma mucho menos explícita. Creo que el primer ejemplo zarpado que podemos hablar y que está en nuestros corazones es el Max Payne 3, que es la puta posta. Que el chabón está en el medio de una cinemática, que claramente es una cinemática, ¿no? Porque tiene como los recuadros y toda la bola, qué sé yo. Y de golpe el chabón salta por una puta ventana y estás disparando en el aire y es todo increíble y es lo mejor que te pasó en la vida. Pero, digamos, fuera de esos juegos, creo que está bastante marcada la diferencia. Sí, otro ejemplo que por ahí ahora acá se te, me viene... te toca historia y acá te toca el juego. Sí, sí, otro ejemplo que se me viene un poco a la cabeza ahora, creo que esto se va a empezar a dar mucho, por lo menos en lo que es consola, se va a empezar a dar mucho a partir de la Play 4 y la Xbox One. Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes, la introducción es todo cinemática in-game y cuando la cámara se acomoda detrás de Snake, está jugando y a darle para adelante. Sí, señor. Un juego en el que yo me basé un poco también para sacar esta discusión y para armar esta discusión, a pesar de que vi bastante poco, es The Order 1886. Está dicho por los mismos autores y los mismos creadores del juego, está muy encarado a lo que es la narrativa y el storytelling. O sea, ellos lo que van a hacer va a ser básicamente contar una historia con segmentos de gameplay entreverados en el medio. Y es hoy en día la forma más clásica y más la fórmula más probada, si se quiere, de poner el gameplay al servicio de la historia. Tenés una secuencia cinematográfica, que es literalmente una película, que está dividida, si querés, en compartimientos estancos, donde tenés en el medio secciones de gameplay donde haces lo que tenés que hacer para justamente llegar a la próxima sección donde hay cinemáticas. Sí, creo que a pesar de esta nueva tendencia, también tenemos ejemplos como, por ejemplo, lo fue el Uncharted, sobre todo el 2, diría. El 1 lo hizo en una menor medida. Pero el Uncharted 2, aunque las cinemáticas no eran en tiempo real y todo eso, estaban hechas in-engine, digamos. Estaban pre-renderizadas desde el engine, entonces la careteaba muy bien, debo decir. Sí. Y después tenías estas escenas pequeñas durante el juego de los personajes hablando con voz de forma casual, de una forma muy bien guionada y llevada a cabo para con la historia. Obviamente las cosas que decían eran totalmente ridículas en un mundo real, pero dentro del mundo del juego eran totalmente creíbles y te describían a los personajes de una forma muy copada, creo yo. Sí, pero no tiene que ver intrínsecamente con el desarrollo de la historia. O sea, sí, te da desarrollo de personajes porque te muestra un poco la personalidad de cada uno cuando están dialogando. Y eso ayuda, digamos, si querés, a la relación que vos tenés como jugador con los personajes. Ahora, el tema es que en realidad eso podría no estar en ningún momento, pero no te afectaría a vos en cuanto a historia se refiere. No sé, o sea, es cierto que los detalles de cuando, tipo, decís Marco Polo y esas cosas que son increíbles, no tienen que ver con la historia. Pero también es cierto que hay muchos lugares donde en vez de interrumpirte y mostrarte una cinemática del juego, los personajes te hablan diciendo de, che, ¿por qué no abrimos esa cosa? ¿Por qué no vemos cómo ir allá? Che, mira lo que encontré. Y vas y hablan y tienen una conversación sobre el hecho que pasó recién en el gameplay. Sí, y son, sí, eso es verdad. Son pedazos chiquitos, o sea, es cierto. Pero sobre todo si te das cuenta justamente en Uncharted, por el hecho de ser cinemáticas pre-renderizadas las que hay, es como que, si te pones a pensarlo, cada momento que hay no es una cinemática de esas, en el que aprendiste algo sobre la historia, claramente es en el medio del gameplay, ¿entendés? Sí. Se destaca mucho más por eso mismo. En un juego, como decíamos, de los que tienen cinemáticas in-game, es más difícil diferenciarlo eso. Pero me parece que es una movida muy copada. Me parece que en el Last of Us lo llevaron un paso más adelante, aunque personalmente creo que es más creíble por cómo está dispuesto la de el Uncharted, por una cuestión de que el pacing del Uncharted es tan bueno, ¿sí? Sí. Sobre todo el 2, el 3 es una pija. Una pija muy divertida, por cierto. Entonces, es como que ese es el tipo de juegos que trata de mezclar un poco las dos cosas, ¿no? Igual se nota que ese juego es sobre el gameplay con una historia muy bien llevada. Se nota. Es un juego divertido, genuinamente. Sí. Y el 2 diría que es el que mejor balance logra, ¿no? De los tres. Sí. Porque, como decíamos, el pacing de ese juego es hermoso. Podríamos, me atrevería a decir así, tipo, máxima, ponele, que si un juego trata de juntar historia con gameplay, la forma de hacerlo es a través del pacing, digamos. Seguramente debe haber mil excepciones, pero digo, un juego de acción, por ejemplo, sí. Como es el Uncharted, Me parece que si tenés un buen gameplay, un buen ritmo, una buena historia y los vas intercalando de una forma suficientemente intrínseca, ¿no? Como que realmente vayan de la mano. Buscar la sinergia entre los dos sectores, si querés, entre la narrativa y el gameplay. Sí, sí, tal cual. Nada, es difícil, es medio, se vuelve muy abstracta la conversación y por eso nos está costando tanto definirlo, ¿no? Pero bueno. Sí, justamente algo que vos decías recién hace 2 minutos, el tema de acción. O sea, vos hiciste hincapié en el género del juego. Entonces, volviendo por ahí un poco a lo que planteamos al principio, ¿qué tanto depende qué tan necesario es el género, o qué tan relevante es el, ahí está, qué tan relevante es el género de un juego a la hora de plantear esta dicotomía entre la narrativa y el gameplay? ¿Qué predomina más? ¿Qué ponemos en servicio de qué? ¿Cómo lo vamos a tratar? O sea, ¿qué tanto peso tiene el género de un juego? Mira, yo diría que a nivel cómo vas a contar la historia tiene un peso muy grande. No sé si es necesario dictaminar que un juego de cierto género va a tener más historia que otro, porque creo que hay ejemplos que demuestran todo tipo de cosas. Creo que si vos ves los tácticos viejos como el XCOM original, por ejemplo, es un juego que la narrativa es 100% dentro del gameplay y no es muy profunda. Y sin embargo, si vos ves el Final Fantasy Tactics, es un juego de Tactics 100%, pero tiene una historia de la concha de la lora, ¿no? Sí. Entonces, a nivel cantidad, es, digamos, cantidad y calidad, porque se me ha dicho que es muy buena la historia del Final Fantasy Tactics, por ejemplo. Diría que no podemos asegurar que el gameplay, que el género determine cuán buena o no va a estar la historia o cuánto va a haber. Te la cambio entonces. Pero sí podemos decir. Sí podemos decir que va a definir más o menos de qué forma se cuenta la historia. Porque en un juego de Tactics tenés turnos. Entonces sabes que podés interrumpir en cualquier momento los turnos y dar un par de diálogos y después seguir. O podés, entre pelea y pelea, tener una secuencia que esté afuera del campo de batalla. Esas son las dos formas más comunes que hay. Después, el Valkyria Chronicles va un paso más allá y entre pelea y pelea directamente tenés una cosa dividida en capítulos, ¿no? Y en ese diagrama que plantea, ¿no? Que es un libro que está dividido en capítulos. Las peleas en sí son un capítulo en la historia de estas personas. Son como un episodio más bien, ¿no? Un capítulo. Sí. Pero es como el solo planteártelo de esa forma a nivel concepto te implica otra cosa, ¿no? Es como, esta persona venía de esta parte de la historia y de golpe tuvo que pelear acá. Y eso te implica a nivel narrativo algo. Porque está bueno como lo plantea el juego, está bien. Tiene historia en el medio de la pelea también y eso con diálogo, como decía. Pero en la mayoría de la pelea no, es solo un par de eventos que pasan cuando te paras en ciertos lugares y eso. Sí. Entonces está bueno eso, que te plantea un conflicto y la resolución de ese conflicto es esta pelea, ¿no? Y cuando termina, de golpe la historia avanzó. ¿Por qué? Porque ese conflicto era parte de la historia. Y eso me parece particularmente muy copado. Un maneje original en todo sentido de lo que es ese género. Sí. Sí, justamente, para terminar con lo que te iba a decir originalmente, para cambiarla, si querés, un poco. Entonces, no es que el género es relevante. No es que el género es lo principalmente relevante a la hora de determinar qué está por encima de qué, pero sí quizás te puede condicionar un poco a la hora de determinar qué es lo que va a tener mayor predominancia. Por ejemplo, un juego como, juegos de pura y exclusivamente acción / hack and slash, God of War, Devil May Cry, todos esos tipos de juegos. Digamos, la raíz principal o el sentido principal que tienen esos juegos es la mecánica de combate, es el gameplay. Entonces es como que la historia, en ese sentido, creo que queda orbitando en un segundo plano alrededor de lo que presenta el gameplay. Sí, igual diría que de nuevo, ponele. Bueno, ese es un género que yo no conozco tanto como para darte muchos ejemplos, como sabemos. Pero, por ejemplo, el Rising, siendo un Metal Gear, se esfuerza en tener bastantes cosas de historia que puedes acceder. Está bien, interrumpiendo el juego horriblemente, porque es una interrupción heavy en un juego de ese tipo. Es un corte. Pero, usando el codec, vos podés obtener historia. Sí. ¿Sí? A una profundidad estúpida para ese tipo de juegos. Es tipo ridículamente zarpado. Sí, sí. Pero está, ¿me entendés? Eso es lo que te decía. Vos no podés definir cuánta o de qué calidad de historia va a haber por el género, me parece que es lo que decía. Pero sí las formas de hacerlo más comunes, diría. El Rising se va totalmente del molde porque usa las formas de contarte las cosas del Metal Gear, que es otro tipo de juego totalmente. Sí. Igualmente, quiero destacar que, de nuevo, sin saber mucho de este género, quiero destacar que los God of War, está bien, la mayoría del juego es peleas de cosas y chabones. Sí. Pero tienen como un énfasis en la progresión del personaje, ¿sí? Que sirve un papel a nivel narrativo. Obviamente no es la historia más zarpada de la Tierra ni nada, pero es un juego inspirado en la tragedia griega que me parece que cuando yo lo jugué, al menos a mí me dio esa sensación de decir, es como una visión heavy metal de lo que es una tragedia griega, ¿me entendés? Terminás el juego y te cagan de arriba de un pino encima del Olimpo, o sea, súper arriba. Y básicamente el chabón como que nada, o sea, vive una tragedia de la puta madre, porque se la buscó él, porque su vida no fue digna, o lo que sea. Y está bien, no usa máscaras y teatro para contártelo, pero te cuenta una historia de tragedia griega, ¿me entendés? Sí. Y nada, creo que tiene su valor en sí mismo, en sí misma la historia del God of War. No es la mejor, de nuevo, pero creo que está muy bien llevada para el género que es. Claro, sí, entiendo. Sí. Sí, después, bueno, yo acá había anotado para por ahí ir para otro lado, pero sí manteniendo por ahí un poco esto de el gameplay y el storytelling y cómo ayudar un poco o cómo pensamos nosotros que se podrían lograr unir o juntar estas dos cosas que a priori parecen tan desconexas o tan aparte entre sí. Herramientas de storytelling clásico que conocemos hoy, yo puse dos nada más para poner ejemplos, pero hay millones de herramientas que se utilizan hoy en día en los juegos. Que la primera, ya la charlamos en un principio, son las cutscenes. Es la forma más fácil y más simple de introducir segmentos de narrativa dentro de un juego. Y después tenés Sí. Quisiera hacer una mención. ¿Viste el podcast de Retronauts que recomendé un par de veces que lo escuches y lo escuché el del sistema de batalla de JRPGs por ahora, nada más? Perfecto. Bueno, estuve en un momento en el que ya me había escuchado todos los podcasts y me pintó salir a correr y dije, ¿qué mierda escucho ahora? La puta madre. Me bajé un par de capítulos de los que no había escuchado del Retronauts porque lo agarré cuando ya iban como 30 y pico y la temporada terminó, entonces ahora estoy escuchando los viejos. Hay uno de Ninja Gaiden que está particularmente bueno y hablan de que los Ninja Gaiden eran de los primeros juegos en tener cinemáticas justamente. Y antes de las cinemáticas la forma de pasarte la historia era básicamente dártela en el manual y el manual decía estás acá porque tal cosa y tenés que ir para allá y hacer tal otra cosa y el juego no te decía un choto y era una cuestión de limitación técnica obviamente. Claro. Pero es una forma válida de comunicar lo que es la historia. Y creo que hoy en día hay pocos juegos que lo hagan. Pero, por ejemplo, cuando fui a jugar el Eli Brawl, ¿no? El juego es totalmente cagarse a tiros desde helicópteros y todo. Pero no hay historia. Martín me contó una historia que tiene el juego de fondo. Bien. Y yo, o sea, no fue una historia. Me la contó medio así nomás, ¿no? No te puedo narrar todo así súper zarpado, pero es como, tiene algo de fondo. Y quizás hay juegos que no sabemos y tienen cosas propuestas quizá, de fondo. Hablo sin saber, ¿eh? Pero quizá no es tanto una historia, pero sí más un setting que corresponde. Una premisa. Una premisa, exactamente. de dónde parte el Engrid. Pero digamos, los cuatro personajes de este juego en particular, él dijo que eran cuatro hermanos y tenían ciertas relaciones. No, no sé cuánto puedo decir tampoco, porque el juego sigue en desarrollo, no sé. Claro. Pero, bla, era un ejemplo. Igual, volviendo, los juegos de antes usaban el manual para contarte la historia. Y, claro. Y nada, y era como suplementaba la cosa. Que es un si método que el primer Castlevania, que no entendés una chota. Perdón, no, sí. No te escuché nada porque estaba justo hablando. Ta, dale. Que nada, si jugás el primer Castlevania no entendés una chota, digo. O sea, sí. Lo que digo que básicamente esa forma de contar la historia, o si querés de introducir la historia, hoy en día quedó prácticamente perdida porque primero los manuales desaparecieron de los videojuegos y segundo no se utiliza otra forma que no sean las dos, por lo menos las dos más relevantes que listé acá son las dos que más se utilizan hoy en día, que son las cutscenes y el diálogo in-game. Son las dos formas de exposición por excelencia de el 99% de todos los juegos que existen hoy en día. Sí, creo que hay juegos de géneros de aventura y de tipo quizás en los que investigás crímenes y eso, que usan un poco más el setting visual para comentarte cosas. Sí. Que no es muy explícito en general, es una especie de support a la cosa, ¿no? Pero está bueno cuando estás jugando un juego en el que tenés que resolver un misterio o algo así, como por ejemplo el Phoenix Wright, ¿no? Estás en la escena del crimen y ves las cosas ahí y como que vas reconstruyendo lo que pasó. Y está bien, cuando vas apretando en los cositos, los chabones te lo dicen explícitamente en texto, ¿no? Pero el poder ver la escena y ver lo que está presente te hace a vos ponerte en el mindset de estoy tipo en el estado mental de estoy tratando de resolver un rompecabezas que es un asesinato, ¿no? Sí, obvio. Y te hace un poco decir, bueno, por ahí el chabón entró por acá e hizo tal cosa. Es como, está bien, estoy hablando de algo muy también volado, si querés, ¿no? Pero creo que hay un valor en un valor grande en lo que es usar el escenario para contar cosas, ¿no? Sí, seguro. Digamos, podés utilizarlo justamente como algo inclusivo para no tener que estar sacándote constantemente para hacerte exposiciones de esto es tal cosa, esto pasó acá, esto hizo tal otra. Ahora, sí. Perdón, una cosa más. Juegos como el Shadowrun o RPGs de estilo clásico, ¿sí? A veces se valían de descripciones de narrador abstracto, ¿sí? Que hacen las veces de eso que te contaba de mostrarte un escenario o el detalle de algo, pero por escrito, por una cuestión de sea limitación técnica o de decisión artística o lo que sea. Sí. Y nada, esas descripciones a veces también te dan detalles de los lugares y de cosas que si no estás viviéndolo en carne propia es difícil de obtener, ¿no? Sí, seguro. Entonces, cuando jugás al Shadowrun, por ejemplo, todos los personajes tienen, ya lo he dicho en su momento, tienen un mugshot, una fotito. Sí, un recuadro con su imagen. No necesariamente machea directo con su modelo, pero el texto de descripción del personaje te lo describe de una forma que entendés un poco de qué va la persona y por ahí te dice, no sé, tiene una cicatriz y no sé qué, y te va aportando a la narrativa de una forma complementaria de que cuando vos ves al personaje, cuando vos ves lo que dice el personaje y la actitud que tiene, y eso machea con cómo se ve y cómo se expresa, le aporta una dimensión aparte, ¿no? Al asunto. Es como zarpado. Claro. Eso. Y bueno, en contraposición planteamos un par de ejemplos de herramientas de storytelling interactivo o que por ahí no es que son interactivos del todo, pero que por ahí pueden acercar el gameplay y la narrativa. Y son, el principal es este Branching Dialogue, o sea, diálogo que se ramifica, Quick Time Events y traqueo de acciones del jugador a la Silent Hill o Silent Hill 2, etc. Yo quiero hablar primero sobre el tema del Branching Dialogue porque es un tema que es, por supuesto es un tema en sí mismo, el Branching Dialogue, porque también es gigantesco, pero a lo que iba puntualmente con el branching dialogue es que tenés la sensación de de permanencia y de perpetuidad dentro del juego. El hecho de que vos tomás una decisión y esa fue tu decisión justamente y no tenés forma de cambiarla, porque a través de ese camino es por donde se va a desarrollar la historia, y lo que dejaste de lado o lo que obviaste es cosas que quedaron en el pasado y básicamente tenés que afrontar la decisión que tomaste. O sea que es medio como que vos estás moldeando, si querés, y con unas comillas enormes, la narrativa o la historia del juego. Sí, eso en un caso ideal donde esté bien hecho, ¿no? Obviamente. Por supuesto, sí, siempre hablando de casos ideales. Pero sí, la verdad que los árboles de diálogo son una de las más viejas herramientas en los juegos que tienen enfoque en la historia, ¿no? Mm. Las aventuras de texto, justamente. Sí. Y la realidad es que le aportan un realismo y una... No sé si realismo, pero como una veracidad, digamos, sí, a las cosas que suceden en el juego, que no existe en los lugares donde no tenés esas elecciones. Y es porque vos crees más en un personaje o en una situación cuando distintas interacciones dan distintos resultados, diría. Por supuesto. Si vos haces 1500 cosas y al final siempre te toca la misma cinemática, es difícil de creértelo. A mí me pasó, ya te conté, que al final del Uncharted te dice cuántos enemigos mataste y maté como a 1000 y pico. Y era tipo, pero este chabón es un average dude que a todo el mundo le cae bien y es un genocida hijo de puta, o sea. Y sí, está bien, el juego me encantó y todo, pero lo pensás y se desconecta zarpado la historia, sí, del gameplay en ese momento. Entonces nada, está bueno cuando lo que haces tiene relevancia. Y quisiera aclarar que no necesariamente tenés que hacer algo súper explícito para eso, sino que podés sugerirlo de formas muy copadas, simplemente con reacciones de personajes y cosas que pueden ser visuales o lo que sea. Entonces, el Walking Dead, por ejemplo, fue uno de los primeros juegos en llevar eso a un nuevo nivel, creo yo, porque casi todo lo que decidas llegabas al mismo lugar, pero es como que cuando hacías algo que enojaba a un personaje, veías la expresión en la cara, ¿me entendés? Sí. Ser distinta cuando le hablabas. Aún si el tono era igual, porque usan un tono particularmente neutro que funciona para todas las versiones, ¿me entendés? Como que... O por ahí te dice el mismo diálogo con el mismo tono que lo diría en otras formas, pero cuando te saludó de otra forma. O cosas así. Como que ya te cambia la predisposición. Claro, y vos sabés que tomaste esa decisión. Y cuando vos tomás esa decisión, tu personaje también tira una cara tipo, como, uy, me da pena lo que acabo de decir. O no, ¿viste? Sí. No es del todo un personaje en blanco, el chabón. Es bastante, porque en realidad lo que hacen es reflejarlo en la nenita que te sigue, ¿no? Que es como, ya lo dicen, lo dijeron en varias entrevistas y todo, es como tu compás moral, tu brújula moral, en realidad, la nenita. Sí. Entonces, lo que hagas vos va a reflejarse en ella y lo usan para eso. Y es muy efectivo lo que hacen los tipos para mostrarte lo que decidiste, si está bueno o no, a pesar de que al final es lo mismo, básicamente. Sí, además el hecho también de que justamente vos tengas esa sensación de permanencia y, como decía antes, de perpetuidad a través de la historia, hace que vos mantengas, no solamente que estés efectivamente moviendo la historia hacia adelante y llevando la narrativa junto con vos, sino que además causa el efecto de mayor inmersión y mayor compromiso tuyo con el personaje o con la historia que estás viviendo. O sea que funciona, como decíamos antes, funciona de sinergia, o de sinergia en realidad, entre el gameplay, que es lo que va a ayudar, si querés, a llegar a ese punto que después genera el paso para que la narrativa efectivamente avance. Quizás no está tan intrínsecamente relacionado el gameplay en esa parte, pero sí hace que uno tenga un mayor investment o un mayor, no me sale la palabra en castellano, una mayor, un mayor compromiso, una eso, mayor compromiso, exactamente. Sí, uno se involucre más, digamos. Claro, en la, sí, lo eso que pasa. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, los Quick Time Events me parece que... Más que nada, ¿sabes por qué los puse, los Quick Time Events? Por el ejemplo que puse arriba de todo del gameplay al servicio del storytelling. Que gameplay, si querés, lo ponemos entre comillas. Porque el ejemplo que puse fue el Heavy Rain. Sí. Digamos que... los Quick Time Events tratan de unir esas cosas opuestas que dijimos, que son las cinemáticas y la interacción, ¿no? De una forma en la que resulte interesante para el jugador los distintos resultados que pueden pasar según su desempeño. Sí. Creo que, como dije antes, eso lleva a un mayor nivel de credibilidad del asunto. O sea, totalmente. Si un personaje está en una cinemática y sobrevive y esa cinemática no está súper increíblemente bien dirigida, es poco probable que te sientas muy involucrado en ella si es larga. Pero si de golpe tenés que pegarle a una secuencia de botones, por más que sea una patada en los huevos esa secuencia de botones, es como que te sentís mucho más inmerso en la cuestión. Sí, y conectado con la situación también. Sí, es un recurso que tristemente es sobreexplotado todo el tiempo, pero cuando se usa bien, yo creo que es bastante poderoso. Sí. Y el Heavy Rain en particular es un juego que lo usó para prácticamente todo el juego. Es un juego en el que secuencias de botones son la forma de interactuar con todo objeto. En vez de estar abstracto, está como... en vez de estar abstraído a conceptos como agarrar, usar, etcétera, está abstraído a distintos tipos de interacción. Entonces simula el proceso mental de hacer algo, en teoría. Claro. Obviamente con distintos las limitaciones del caso, de fidelidad, ¿no? Y copadez según qué cosa es, ¿no? Pero como que cuando algo que estás haciendo es muy difícil, cuando algo que tenés que hacer es muy difícil, te tiran una secuencia de botones particularmente complicada, a pesar de que no tenga nada que ver a nivel manual con lo que estás haciendo. La idea es que te estreses de la misma forma que el personaje. Y en varios momentos lo logra bastante bien, creo. Creo que es una forma que experimentaron y le salió bastante copada. Sí. Y la última, que en realidad la pusiste vos, me pareció muy acertada, sobre todo después de haber escuchado, y acá vamos a hacer un chivo porque realmente se lo merece, el... Me parece bien. Anteúltimo programa de... No, el antepenúltimo programa de Checkpoint, que fue el capítulo donde Guille Baldovinos habló sobre el Silent Hill, sobre la saga Silent Hill, mejor dicho. Justamente creo que de ahí me parece que por ahí sacaste esto, o capaz no. Lo había escuchado antes, pero sí. Ok, bueno. Y básicamente habla de el traqueo de las acciones del jugador. Y el Silent Hill, toda la saga Silent Hill es particularmente propensa a hacer esto. Sobre todo porque lo hace detrás de la cortina. En ningún momento se lo evidencia al jugador de ninguna forma. Y toma en cuenta ciertas interacciones, ciertas decisiones, ciertas... ciertas cosas que uno va haciendo durante el juego para después definir qué tipo de final le toca con respecto a las acciones que uno hizo en el juego. Está bien. Sí, o sea, además de en el Silent Hill, hay otros juegos que hacen estas cosas de ir traqueando lo que vos haces o ves o no haces. O no haces también. Creo que cuando hablaste un poco de los diálogos ramificados, los árboles de diálogos, implicabas un poco para este lado también, ¿no? De, sí. Por ejemplo, uno de los juegos que más lo hizo en estos últimos años fue la saga Mass Effect, que quizás no lo hizo súper relevante en todo sentido, pero sí cuando veías un personaje con el que ya habías interactuado, te solía mencionar al menos de una forma estúpidamente evidente, tipo, ah, vos sos el que hizo tal cosa, y te la subía un toque, era así, yo soy Shepard, la concha de la lora, vamos los pibes. Sí, otra saga que también lo hace es el Witcher. Claramente, el Witcher lo hace de una forma un poco más mejor entreverada con lo que es la historia, más me sutil. Me parece que es más sutil, digamos. Tal cual. Pero se lo atribuyo a que la calidad de escritura de ese juego es increíble, básicamente. Sí. Y la del Mass Effect, no digo que sea mala porque no lo es para nada, pero es un poco más accesible a todo público, creo. Está hecha un poco más apta para todo público de por sí, y además está hecha de una forma más formulaica, ¿no? Salvá la galaxia, sé un capo, tipo. Y el Witcher además, sos un chabón metido en un quilombo. Medio como que podés prever cuando te vas a enfrentar a ese tipo de cosas o vas a entrar en un diálogo. Sí. Medio como que podés prever que se viene. Ah, ok, ahora viene el momento exposición o ahora viene el momento. Y podés prever puedes prever el resultado un poco también. También, sí. En el Witcher. A propósito, se busca un poco agarrarte desprevenido. Sí, también buscan las ambigüedades. O sea, por supuesto, tiene que ver también con el setting del juego y el universo en el que está enmarcado cada uno de los juegos también, ¿no? Seguro, seguro. Pero digamos, en el Witcher se te pide ayuda para hacer algo, ayudas a esa persona y resulta que la persona es una mierda. Y era tipo, bueno, no sabías eso. Sí, la cagaste. ¿Qué sé yo? En el Mass Effect, puedes pegarle una piña en la cara a una reportera y está buenísimo. Pero no es la cosa más copada que puedas hacer en tu vida. Violencia de género. Claro. De hecho, me gustaría hablar en otro capítulo de toda la movida esta de sí, los estaría bueno. Yo, como estabas particularmente hinchado las bolas de todo este tipo de cosas, dije no, ya fue, no se lo voy a proponer. Y No, pero ya me gustaría hablarlo con una mujer en el programa, estaría bueno. Estaría bueno. Y creo que podemos irnos a los bifes todos en cualquier momento, pero podría estar bueno también. Sí. Bueno, volviendo a la movida. Recapitulemos. Sí, creo que esto de las acciones también no es algo nuevo, es algo de hecho muy viejo, que se usaba antes de tener quizás tantos gráficos, ¿no? Tanta necesidad de fidelidad gráfica. Se usaba justamente para dar realismo, como decía. Claro. Cuando vos no puedes hacer algo que se vea realista, lo haces de una forma a nivel más bien interacción. El Indiana Jones and the Fates of Atlantis es uno de mis juegos favoritos en la vida. Dependiendo de qué le contestás en un momento a la coprotagonista de la historia, puedes básicamente ir a tres lugares distintos, solo, acompañado por ella o con ella y no con Indiana, y resolver de distintas situaciones tres cosas que después por ahí tipo viajás al otro lugar y resolvés la misma situación de otra forma, digamos, tenés como tres puzzles que hacer, que los puedes hacer de distintas formas y según cómo dialogás con la persona se te lleva de distintas maneras al mismo lugar y se resuelve de distintas maneras también. Claro. Lo cual es por demás copado y no le tomó tantos recursos a la empresa lograr eso. Son cosas que se pueden lograr muy bien si lo escribís bien. Así que nada, creo que dimos un montón de ejemplos de cosas que se usan, que cosas que están buenas o no. Ahora, si querés, cerramos diciendo qué es lo que más nos gusta a nosotros, pero creo que hoy en día se le está dando mucha prioridad al espectáculo y no tanto a la historia. Y aunque hay juegos que claramente el gameplay es lo central y en ese no tenés que matarte por la historia, quiero decir particularmente que yo el otro día estaba diciendo que la historia del Diablo 3 es una mierda y Ale dijo que la historia del Diablo 3 no importa. Quizás no, pero Blizzard siempre hizo cinemáticas de la reconcha de la lora y esperaba que tipo las cinemáticas estuvieran en servicio de una historia copada. Sí. Yo particularmente, porque la historia del 2 a mí me gustó mucho. Claro. Igual entiendo su punto de vista porque es un juego enfocado al gameplay y está todo bien, ¿me entendés? Yo quería una cinemática que me contara algo copado. Claro. Pero bueno, lo que digo es, hay juegos que la historia es súper relevante y juegos que no. En los juegos donde la historia es relevante para arriba, digamos, me parece que hay que buscar un poco más la originalidad y la forma más copada de llevarlo con tu propio gameplay que caer en los estándares. Porque los estándares están hechos para ser rotos, digamos. Si hay algo por lo que hoy decimos que el Metal Gear es un estándar, es porque se cagó en todos los demás y hizo su propio estándar, básicamente. Sí. Y hizo una película en el medio de un juego y hoy será el estándar. Pero cuando vos hoy jugás al Metal Gear, que fue el primero, hace cosas que nadie hace hoy. Y es ridículo lo zarpado que está. Sí. Entonces, son esas cosas que hay que decir, loco, hay que romper un toque el molde, me parece. Maxi, decime cuáles son tus formas favoritas de manejar la historia, si es que tenés alguna. Yo suelo ser un tipo que prioriza el gameplay por sobre todo lo demás. Sin embargo, tengo la suficiente, si se quiere, sapiencia, pongámoslo entre comillas, para poder situarme correctamente y ubicarme en que hay juegos donde la historia va a tomar el rol dominante y va a ser lo que te lleve a través de toda la aventura. Entonces, en esos casos, no sé, para mí lo que más me ayuda a mí a meterme en una historia y que más me satisface es el hecho de ver las consecuencias de las decisiones que yo tomo y que esas consecuencias se mantengan a lo largo del tiempo. Y poder decir, ok, bueno, voy a volver a otro lugar y ver que la decisión que yo tomé efectivamente afectó ese lugar y lo cambió para siempre y no va a volver a ser lo que era. Creo que para mí es una herramienta extremadamente poderosa eso, porque justamente ayuda, primero, a la inmersión, segundo, a justamente mover la historia hacia adelante, y tercero, a mí en lo personal me hace disfrutar muchísimo más un juego. Me parece bien. Yo personalmente creo que las formas más poderosas de llevar a cabo una historia son a través de justamente traquear las cosas del jugador. Creo que el ejemplo del Silent Hill, yo aunque no lo jugué y he sabido eso, fue súper transgresor en su momento. Y me parece que es una forma muy muy zarpada de definir cómo funciona el final. De hecho, en el informe que hicieron ahí en Checkpoint cuenta... Está bueno porque no te cuenta el final, pero te cuenta todas las formas en las que decidieron los finales para que vos sepas al momento de jugarlo. Me parece muy copado. Obviamente la sorpresa tiene su propio valor en eso, pero es loco ver cómo en cada juego cambiaron un poquito las reglas para ver cómo era que se decidía el final. Y me parecieron... todas me volaron la cabeza. Es como formas muy copadas de contarte una historia que se relaciona con la anterior y todo, ¿no? Y aparte de eso, algo que siempre me gustó también es lo que te decía de quizás la descripción escrita, si está bien llevada, porque es medio pesado a veces, o el uso del escenario en sí, para ir denotándote detalles acá y allá de lo que es la historia. Creo que si se es suficientemente sutil, pero perseverante, digamos, a nivel, digo, no ponerlo solo cuando importa... claro. Se puede lograr que los escenarios te cuenten historias y ahora en particular no me sale un juego que había que tenía narración que acompañaba los escenarios, pero bueno, era un juego indie que era un plataformero, ya lo recomendé una vez en el podcast, me parece, que había un hechicero que había venido y había tomado la tierra, qué sé yo, bla bla bla, y era medio futurista, el juego era medio raro. Como que la historia no parecía encajar con el gameplay, pero de a poco como que iba cada vez más a la par, digamos. Sí. Y cuando vos pasabas una pequeña parte de un nivel, tipo pasabas un obstáculo, te tiraba un poquito de narrativa como recompensa, ¿sí? ya no es lo mismo que estaba diciendo de que el escenario te cuenta algo, pero es como que es parte del progreso de la historia. Y cuando llegas al final te enfrentas al hechicero loco y es una locura, zarpado, y está buenísimo. Entonces, llevar de la mano el progreso del juego y el descubrir nuevos lugares con descubrir nuevas cosas me parece copado. Y me hinchó las pelotas los logs grabados tipo post-Bioshock que me tienen los huevos por el piso. Sé que existieron de mucho antes, pero después del Bioshock es como que todo el mundo tiene que hacerlo eso, y me eché las pelotas. Y eso y las notas que nadie anotaría nunca en su vida que están por todos lados. Tipo, uy, qué bueno que guardé la llave abajo de la alfombra. Date a la concha de tu madre, boludo. Encontré otra forma de contármelo, boludo. No sé, bueno, eso. Bien. Así que creo que fue una discusión por demás interesante. Le agradezco a Sergio por su recomendación. Espero que le satisfaga la forma en la que lo encaramos. Si quieren recomendarnos temas y eso, ahora les vamos a contar cómo en breves instantes. Pero recuerden que además de tirarnos temas así al voleo, pueden tratar de decirnos cómo quieren que lo encaremos. Creo que igual salió una buena discusión, así que ojalá que esté conforme Sergio con lo que hicimos. Sí. Y bueno, vamos a pasar a nuestra última sección, que es como siempre el Special Move. Y estamos en el Special Move donde Maxi no hizo la tarea un choto. No. Y no tiene nada que recomendar, a menos que quiera recomendar Castle, porque técnicamente no lo recomendaste vos. Puedo recomendar Castle, sí, cómo no. También puedo recomendar la salida barata. ¿Cómo? La salida barata para los pibes. Sí, primero eso, y segundo voy a hacer una recomendación, pero que no tiene nada que ver con nada y recién se me ocurrió. Sean felices, o intenten serlo, persigan sus sueños. ¡Follow your dreams! Para el que haya escuchado We Have Concerns, va a saber de qué estoy hablando. Eso también, ya lo recomendé, pero no importa. Escuchen We Have Concerns, está buenísimo. Anthony Carboni y Jeff Canata son un cago de risa. Capítulos de 20 minutos, lunes, miércoles y viernes. Y si pueden, entren a patreon.com... Patreon.com/WeHaveConcerns y donenle plata porque se lo merecen. Yo ya lo hice y son los capos. Perfecto. Bien, yo voy a recomendar dos cositas. Una es un documental que no he visto todavía el primer episodio. Sale en forma episódica, justamente en varios capítulos de 15 minutos. La cuestión es que este documental se llama Digging in the Cards, que sería una traducción. La traducción sería escarbando entre los cartuchos o algo así. Uh-huh. Carts también podría ser carros, pero no importa en este caso cartuchos. Abreviación de cartridge. La cuestión es que es un documental sobre la música en los videojuegos de Japón, básicamente, y particularmente chiptunes, y eso arranca, obviamente, no sé hasta dónde llegará. Turn it up to 11. Sí, señor. Pero de por sí se ve interesante. Vi uno de los trailers que había ahí. Dejo la página para que la chusmen. Había visto una playlist en YouTube, pero tenía más que nada teasers y eso. Así que pongo la página. ¿Es gratis o hay que poner plata? El primer capítulo al menos es gratis. Tengo entendido que van a ser gratis todos. Está patrocinado así asquerosamente por Red Bull, porque la página es de Red Bull. Bien. Así que supongo que es gratis, patrocinado por Red Bull. Red Bull te da alas. Y bien, perfecto. Queremos entonces plata por esto, Sí, y después de eso quisiera recomendar también un podcast que se sube a YouTube, curiosamente con un poco de complemento de video a forma de imágenes relevantes a los temas discutidos, que se llama básicamente Rayos Catódicos, que es un alto nombre para un podcast. Uh-huh. Lo pueden encontrar en youtube.com/user/ Rayos Catódicos, jaja, básicamente. Bien. Y sí, es muy bueno. Cuando copié la dirección me cagaba de risa. La cuestión es que Rayos Catódicos es un podcast en el que unos muchachos cuyos orígenes desconozco, porque solo escuché un capítulo por ahora, discuten sobre videojuegos y noticias, y también otras cosas nada que ver, porque se van por las ramas y hacen de todo y hablan un poco de todo. La última vez hablaron del... Hablaron del famoso The Fappening y cómo todas las famosas aparecieron en pelotas y toda la bola, y tipo es un cago de risa absoluto. Está buenísimo porque en el medio del podcast le tocan el timbre y llegó la comida y tipo es todo así súper casual y copado. Tiene muy buen sonido, la verdad, para buena onda. No sé cómo lo tienen armado la movida, pero se juntan a grabar y se nota que están en el mismo ambiente porque llevan un ritmo muy copado. Bien. Particularmente llegó a mí por una amiga, Delfina, que me lo pasó porque mencionaron nuestro podcast también. Ellos, no sé si es habitual esto, porque también en el podcast lo recomendaron diciendo lo mismo. Básicamente contaron cuáles podcasts estaban escuchando, ¿no? Y entre ellos estábamos nosotros, estuvo Checkpoint y otros varios. Mira, y el Vozcast. Y la verdad es que dijeron cosas bastante piolas de nosotros. También dijeron que éramos casi todo de noticias. Creo que no. Espero que... Les dije, ojalá le den otra oportunidad, porque dijeron que se las bajaba un poco, ¿no? Y nosotros, aunque se llame Spreadshot News porque es un lindo nombre, estamos tratando de tener discusiones interesantes y cosas copadas. Y ojalá que si nos dieron otra chance les guste un poco más. Y si no, bueno. Está todo bien igual. Pero no, me gustó su programa, lo escuché y la pasé bien. Y pásense y escuchen, qué sé yo. Eso. Listo, genial. Así que... Bien. Medios de contacto. Cuente. Para la gente hermosa que nos quiere contactar a través del medio de contacto que vamos a contactar a continuación. Para la gente que nos quiere escribir a través de email o correo electrónico, pueden hacerlo a contact@spreadshotnews.com. También pueden entrar a nuestro sitio de Facebook, que es facebook.com/spreadshotnews, o pueden entrar a nuestro sitio oficial, que es spreadshotnews.com o .com.ar. Pueden también acercarse a Twitter y dejarnos 140 caracteres. Una pregunta entra en 140 caracteres si son lo suficientemente concisos y concretos en @spreadshotnews. Pueden suscribirse y seguir a Guybrush Rule, donde nosotros recomendamos todos los juegos de PC que estén por debajo de la línea de los $20, o sea que los ayudamos a hacer economía. Para suscribirse al feed de nuestro podcast pueden hacerlo a través de iTunes, donde, dicho sea de paso, les recomendamos, y si se copan con la idea, pasar por nuestro feed de iTunes y dejarnos una review, de escribirnos algo, porque nos ayuda a mantener la relevancia dentro de la lista de los podcasts más escuchados. Y quien te dice, quizás alguien lo ve y dice, a ver estos pibes que están haciendo, y quizás ganamos un oyente nuevo. Así que todo suma. Pueden pasar también por el feed de nuestra página en spreadshotnews.com/podcast. Pueden pasar por iVoox en ivcortaox.com, escriben Spreadshot News y ahí aparece nuestro feed. Y por último tenemos el SoundCloud en soundcloud.com/spreadshotnews, al cual no le estoy dando bola, pero la idea es empezar a subir los podcasts viejos ahí, cosa de que ustedes tengan la posibilidad de, si lo quieren escuchar a través de SoundCloud, lo puedan hacer también. Por último, ahí vamos, Videomagia, youtube.com/spreadshotnews TV, donde se están subiendo asiduamente, idealmente 3 veces por semana, los videos tanto de Martín, como a veces de Nico, como en un futuro quizás yo, y Germán de vez en cuando decida participar. En twitch.tv/spreadshotnews es donde vamos a estar presentes el 20 de septiembre haciendo el Ultra Beam, justamente con invitado o invitados especiales, jugando Battle Block Theater o Castle Crashers. Y eso es todo lo que tengo para decir sobre eso. Perfecto. Bueno, por favor pasen por esos medios de contactos. Por favor, cuéntenos qué quieren que hablemos. ¿Qué les pareció el programa? ¿Qué onda? Sé que hay algunos oyentes que no suelen escribirlos. Me gustaría saber qué opinan sobre lo que hacemos. Porque en conversaciones aparte ha saltado el tema de escuché tu programa, está bueno, qué sé yo. Y es como que si no tenemos idea de lo que piensan, nos cuesta mejorar, entonces estaría bueno que si pueden tomarse unos minutitos lo hagan. Coincido. Y por último me gustaría pedir de nuevo, más allá del rating en iTunes, que es claramente algo que no pedíamos hasta ahora y me parece totalmente válido, que nada, si conocen a alguien que le puede gustar o algo, lo recomienden, lo pasen. La verdad es que vamos 2 años ininterrumpidos de hacer esto y tenemos relativamente pocos likes en Facebook, por ejemplo, y seguidores en Twitter bastante pocos también. La verdad es que nuestros oyentes son súper fieles y nos encanta, pero nos gustaría llegar a más gente porque es algo que hacemos totalmente de onda y es tipo, estaría bueno, no sé, tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Poder cantar, capaz. Tal cual, sí. Sí, señor. Sí, concuerdo así totalmente. Que, nada, con esas sabias palabras de este tipo que no me sale, vamos a cerrar Juan el podcast. Juan Carlos Roberto Carlos. Roberto. Perfecto. Carlos Juan. Y Roberto. Qué sé yo, yo creo que Maxi tendrías que poner el tema ahora y tendríamos que estar todos. Yo quiero tener 1 millón de amigos. ¡Canten, puto! ¡Vamos, carajo! Más fuerte poder cantar y así, y tipo súper emoción. Zarpado, y de golpe ese tema hace super fade out y viene el otro tema y empieza a subir porque es el final del programa, claro, y así es como termina. No sé, espero que les haya gustado. No sé por qué sigo hablando, seguro acá ya me tapa la música un toque, capaz no se sabe, eso todo queda en manos de los... haciendo un poco más loca. De audio.